Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Martin Luther King. Con esta frase les decimos a todos ustedes, sean bienvenidos a Zona Cultura. Aspiramos que todos estén bien en sus casitas, realizando sus tareas cotidianas. Y mientras tanto, nosotros le acompañamos con la información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también aquellas que se desarrollan en todo el país en función del arte y la cultura. Siga con nosotros que enseguida nos vamos con nuestros compañeros hasta el norte de la capital, Alex y Darío. Buenos días. Gracias, Laura. Así es, estamos ya cerrando la semana en ese viernes 26 de junio, casi a puertas del cierre de este, el sexto mes del 2020. Un año peculiar que seguro tendrá un apartado especial en la historia de la humanidad. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, compañeros. Un abrazo grande para ustedes y para todos nuestros oyentes que nos acompañan en esta mañana. Tenemos amplia y variada información para todos ustedes durante una hora con 30 minutos. Con este preámbulo les decimos, sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Casa Palabras en su edición 45 llega con los nombres de varios laureados en certámenes literarios. Para prevenir el contagio por COVID-19, en áreas y sitios arqueológicos, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural recomienda algunas medidas de bioseguridad. Policía Nacional del Ecuador presenta programa de cultura de prevención para la gente. Paz y Monsiváis, dos genios de la literatura mexicana, compartirán libro. Lab 16 Art Contest abre su convocatoria internacional para artistas. La crisis también llegó a los niños cantores de Viena. En nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con Inti Amaru. Estará para contarnos sobre la Cuarta Cumbre Mundial de las Artes, de las Ciencias y la Espiritualidad por la Paz y la Vida, cuya preinauguración la realizarán en el mes de septiembre. Así que no se separe para que usted pueda conocer los detalles. La cantante Andrea Cóndor será nuestra invitada en esta mañana para contarnos acerca del Encuentro Vital, un concierto online que presentará este fin de semana desde la Casa de la Música. ¿Ha escuchado usted música con la banda municipal cerca de su casa? Pues esto es parte del programa Asoma TV de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. A través de este programa se recorren los diferentes barrios enseñando a la gente normas de seguridad para evitar la propagación de la pandemia. Esta mañana conoceremos más sobre este tema y la agenda del fin de semana junto a nuestra invitada, Ana Cisneros, de la Dirección de Comunicación de la Secretaría de Cultura del municipio. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con la información. Este 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, fecha con el objetivo de movilizar el apoyo público y motivar a las personas a actuar contra el abuso de drogas. Además, en este día se conmemora el Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, donde expresamos nuestra solidaridad con los millones de víctimas de la tortura y reiteramos la necesidad de que todos los estados les hagan justicia y les proporcionen rehabilitación. Este 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. La utilización de sustancias estimulantes, psicotrópicas o relajantes existe desde tiempos remotos, ya sea con fines rituales, lúdicos o curativos. En todas las culturas conocidas ha existido una tradición de su uso, con diversos fines que en muchas ocasiones ha sido un término indisociable de las diversas comunidades. Numerosos ritos religiosos han ido asociados a las drogas, utilizándolas como catalizadores para comunicar con otras dimensiones, el más allá o las propias deidades. En los tiempos modernos, son uno de los mayores problemas que azotan a la sociedad, pues muchas drogas que comenzaron siendo legales o creadas para fines médicos se han convertido en verdaderas plagas para generaciones enteras. El LSD, creado por el Dr. Albert Hoffman, fue creado con el fin de conseguir una medicina para el alma, y la industria militar lo consideró en su primer momento una buena sustancia con la que motivar a sus soldados. Muy pronto se darían cuenta de sus efectos secundarios, y determinadas subculturas a lo largo del mundo occidental lo emplearían con fines lúdicos gracias a sus efectos alucinógenos, como fue el caso de hippies y los movimientos psicodélicos en la década de los 70 del siglo XX. La Asamblea General mantuvo un periodo extraordinario de sesiones dedicado a las drogas en abril de 2016, la cual marcó un hito en la aplicación de los objetivos recogidos en la Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional hacia una estrategia integral y equilibrada con el problema mundial de las drogas. El documento resultante del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General propone recomendaciones para reducir la oferta y la demanda, así como para mejorar el acceso a medicamentos controlados y restringir su desvío al mercado ilegal. También se tratan cuestiones relacionadas con los derechos humanos, los jóvenes, los niños, las mujeres y las comunidades. El tema de este año es Salud para la Justicia, Justicia para la Salud. Gira en torno a la justicia y la salud como dos caras de la misma moneda para abordar los problemas de las drogas. También en un día como hoy, se conmemora el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la práctica de la tortura por ser uno de los actos más aborrecibles de los seres humanos. Con el objetivo de erradicar totalmente la tortura y aplicar efectivamente la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, que entró en vigor el 26 de junio de 1987, decide proclamar cada 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura. ¿Pero qué es la tortura? Se entiende por término tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido. No se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentes de estas. Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos su práctica por ser uno de los actos más aborrecibles de los seres humanos que cometen contra sus semejantes. Para recuperarse de la tortura se requieren programas especializados de rápida actuación, el trabajo de los centros de rehabilitación y de las organizaciones especializadas de todo el mundo, en donde se evidencia la transición desde el horror a la curación. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Casa Palabras, la revista literaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya está en circulación digital. En esta, la edición 45 cuenta con obras, análisis de coyuntura y propuestas artísticas. La transformación de los museos en tiempos de COVID-19, Inti Raymi 2020, varios laureados en certámenes literarios, cuentos y poesía, es lo que presenta la edición 45 de la revista literaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Casa Palabras. Esta edición resalta la figura de importantes artistas como Miguel Barea y Yela Lofredo, ganadores de premios literarios, así como el más importante hecho del mes, el Inti Raymi, que es comentado por el presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, quien aboga para que los hombres y mujeres abracemos la naturaleza como madre de la vida, fuente espiritual de todos los pueblos y fuente generadora de los frutos que generosamente nos ofrece. Al pasar la página encontramos los poemas de Roque Dalton, revolucionario salvadoreño que murió hace 45 años. Igualmente el cuento Corazones Solitarios, del escritor brasileño Rubén Fonseca, fallecido hace poco en Río de Janeiro. Se publican fragmentos de las novelas ganadoras del premio La Linares, de Novela Breve 2020, Firmamento, del escritor Hans Berg Martínez, y Crónica para Jaivas y Cangrejos, de Dalton Osorno. Igualmente podrá encontrar un capítulo de la novela Pilares de la Noche Vana, ganadora del premio de literatura Miguel Río Frío 2019 de Giovanni Benavides, del escritor colombiano John F. Galindo, ganador del Premio Nacional de Poesía de la Universidad de Colombia, se publican varios poemas. También tenemos el talento nacional, aquí la escritora ecuatoriana Patricia Noriega nos presenta una selección de sus poemas inéditos. El periodista y escritor ecuatoriano Miguel Molina Díaz nos da su visión sobre la belleza de la ciudad de Roma y la escritora argentina Liliana Herker presenta su relato La Llave. Por otro lado, Humberto Montero analiza la obra de Miguel Barea, gran artista plástico ecuatoriano fallecido en abril de este año. Fernando Tinajero, por su parte, escribe sobre el valor de las obras literarias y la ideología en la literatura. Patricio Herrera Crespo estudia la exposición El Eterno Retorno de la Espera del artista Pedro Herrera Ordóñez. Y finalmente también podemos encontrar un artículo relevante sobre el papel de los museos en época de coronavirus y cuarentena, realizado por Juan Luis Sigüenza. Y Sonia Manzano rinde un homenaje a la escultora Yela Lofredo, quien falleció en Guayaquil en mayo del presente año. Estos y otros temas usted puede encontrar en la revista Casa Palabras edición 45, que se encuentra ya en la página web de esta institución. Simplemente debe ingresar a www.casadelacultura.gov.es, ir al segmento de noticias, encontrará ahí revista Casa Palabras y al final del artículo el link para descargar de forma libre y gratuita este trabajo en PDF. Con el fin de brindar directrices a utilizar en espacios de visita, museos de sitio y áreas arqueológicas, tanto para las personas que administran su funcionamiento como para visitantes, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha creado protocolos de bioseguridad. Prevenir el contagio por el COVID-19 en áreas y sitios arqueológicos a nivel nacional. Antes de la reapertura, se deberá proceder al levantamiento de información sobre situación sanitaria, social y emergente del personal que forma parte de la administración y gestión de estos lugares de atención al público. Para el ingreso del personal que labora en estas instalaciones, se dispone, como medida de precaución, mantener la distancia recomendada entre personas, es decir, de 1.5 metros a 2 metros, y se restringe el ingreso del servidor que no porte implementos de bioseguridad personal. En cambio, para la reapertura del Museo de Sitio y de Áreas Arqueológicas es importante difundir información sobre las medidas de bioseguridad que se adoptarán al interior en cuanto a las actividades y espacios habilitados, horarios y el proceso de registro e ingreso. Además, antes del ingreso a las instalaciones, cada persona debe pasar por el control de temperatura corporal, desinfección de calzado y lavado de manos obligatorio. Las áreas que no estarán abiertas al público se deberán señalizar y bloquear. Otro tema que se vuelve fundamental es contar con un plan de limpieza, especialmente en las zonas de mayor contacto con superficies y botones de ascensores, baños, manijas o aladeras, puertas, pasamanos, vitrinas y mucho más. Luego de la atención a los visitantes, todos los espacios deben ser limpiados y desinfectados. tratar adecuadamente los desechos, recargar con gel, alcohol, los dispensadores de tal forma que todo el espacio quede limpio antes de cerrar las instalaciones cada día. Adicionalmente, se exhorta a cada uno de los museos de sitio y de áreas arqueológicas, antes de realizar la apertura, la posibilidad de difundir estos espacios de forma digital. En caso de requerir más información sobre las medidas de bioseguridad a ser implementadas en áreas y sitios arqueológicos, usted puede ingresar a la página www.patrimoniocultural.gob.es. La Policía Nacional del Ecuador desarrolla una serie de actividades para controlar con medidas de seguridad la propagación del COVID-19 en el país. Se busca implementar una cultura de cuidado y prevención en la gente. La Policía Nacional del Ecuador ejecutó diferentes acciones desde que empezó el tema del COVID-19, con una pandemia que inició en nuestro país a mediados del mes de marzo. Diferentes trabajos, espacios, programas y trabajo en territorio ha desplegado la Policía Nacional en todos los cantones y ciudades de nuestro país para evitar la propagación del COVID-19. Se trabaja así entonces con los cantones que continúan en semáforo en rojo, los que ya han pasado a amarillo como la ciudad de Quito y Guayaquil, y los que ya están en verde y que tienen mayor apertura en sus espacios para el comercio y para el público en estos días. El trabajo más importante para la Policía Nacional, según destacan sus principales personeros, es el cuidado y protección de la gente, y que a la vez exista de parte de la misma corresponsabilidad. El mayor Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional, nos detalla cómo se continúa trabajando, ahora bajo un cambio de color, en el semáforo en Quito, en otras ciudades y cantones de nuestro país. 143 de ellos ya se encuentran en el color amarillo, 3 en el color verde. Es así que la Policía Nacional ha estado desplegando toda su capacidad operativa, tanto para el control de las medidas restrictivas que existen en cada uno de los cantones, como también para el control de los actos delictuales a través de sus diferentes operativos y unidades de investigación e inteligencia, a fin de dar la seguridad que tanto la ciudadanía demanda de su institución policial. El toque de queda, dispuesto por las autoridades gubernamentales para quienes están en semáforo amarillo, inicia a las 21 horas. Sin embargo, el mismo ha sido irrespetado por algunos ciudadanos, como lo detallan estas cifras. Podemos manifestarles las cifras en cuanto a la operatividad del control que viene realizando la Policía Nacional hasta la fecha. En el día de hoy, tenemos personas sancionadas en la primera infracción al toque de queda a nivel nacional. Del momento, 98.175 personas sancionadas. En la segunda infracción al toque de queda, tenemos 6.904 personas sancionadas. Y en la tercera infracción, es decir, en la tercera reincidencia, que ya se constituye en una detención, tenemos 187 personas detenidas justamente por infringir 3 ocasiones seguidas. Lo fundamental a criterio de la autoridad de control es precisamente que la población tome conciencia de lo que realiza cuando sale a la calle y cómo eso puede afectar a los demás. Normas establecidas, que cada ciudadano haga respetar estas normas, principalmente aquellas relacionadas con el distanciamiento social, con el uso obligatorio de la mascarilla, con el lavado permanente de las manos y el uso de los geles o implementos de bioseguridad. Es importante que cada uno haga conciencia. Este es el mensaje que nos deja el mayor Cristian Rueda de la Policía Nacional para toda la ciudadanía, buscando todos orden y control en la ciudad y en el país, para de esta manera evitar la propagación de la pandemia del COVID-19. A nuestra ciudadanía, nosotros nos sentimos parte de esta porque venimos de los diferentes barrios, de las diferentes ciudades del país. Sabemos las necesidades que tienen cada uno de los diferentes territorios. Efectivamente, pedimos en el tema de la pandemia que se respete esta trilogía: distanciamiento social, uso permanente de la mascarilla y lavado permanente de las manos o uso de los geles antibacteriales. Esto para mitigar el aumento de los contagios. Y en el tema delictual, colaborar con la institución policial levantando estas alertas tempranas a través de este mecanismo del uso de los chats, de las redes sociales, de las comunicaciones directas con su policía comunitaria. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Octavio Paz y Carlos Montse Báez, dos titanes de la literatura mexicana, se reencuentran en un libro compilatorio que recuerda un debate de las dos figuras 40 años después. Hace cerca de 40 años, en la revista mexicana Proceso, del número 57 al 63, entre artículo y artículo, se abrió un debate que llevó a enfrentar posturas sobre la deriva en la que viajaba en ese entonces la política mexicana. Los protagonistas de ese entonces fueron Carlos Monsiváis y Octavio Paz, dos figuras importantes de la literatura azteca. Ahora, cuando se han cumplido ya una década del fallecimiento de Carlos Monsiváis, los intelectuales Luis Barjau y Carlos San Juan, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, han anunciado que se encuentran en el desarrollo de un libro que ponga vis a vis las posturas de Paz y Monsiváis. Por lo pronto, ha sido bautizado como Paz y Monsiváis en debate. La obra promete mucho considerando el nivel académico y estético de Paz y Monsiváis, sin contar con las marcadas posturas contrarias de ambos. Acerca del perfil de los adversarios, Barjau, coordinador de la cátedra Monsiváis, sostiene que Paz fue un intelectual de renombre internacional, cuya obra mereció el premio Cervantes en 1981 y el Nobel de Literatura en 1990. En cuanto a Monsiváis, predominaron los reconocimientos de orden nacional como el del periodismo en el 77, Mazatlán de Literatura 88 y Javier Villarrutia en el 95, entre muchos más. En dicha repartición hay una diferencia que es de enorme interés biográfico, fenomenológico e intelectual. Paz luchó por forjarse una formación cosmopolita, mientras que Monsiváis prefirió compenetrarse con las problemáticas políticas y culturales de la nación, afirma el intelectual. Para este nuevo libro, el cual se espera publicar en este mismo 2020, San Juan y Barjau pretenden ser objetivos considerando que las figuras son dos titanes de la cultura mexicana. He aquí dos razas distintas de pensadores y la fricción que se dio en la disputa que ahora concentramos en este volumen es de enorme valor académico, político y general. Nos permite observar lo universal que hay en nuestra singularidad, lo serio, lo frívolo, lo artístico y también la complejidad de nuestra idiosincrasia, concluyeron. Cancelaciones de eventos, casi nulos ingresos y dificultades para los ensayos han puesto en crisis al tradicional coro Los Niños Cantores de Viena. En la cultura austriaca, el coro Niños Cantores de Viena son una tradición de 500 años de antigüedad, que ahora afronta un momento complicado para su continuidad. Solían tener 300 eventos al año, ingresos por presentaciones y ensayos de repertorio que ahora, debido a la pandemia, se han paralizado colocando en jaque a la agrupación de más de 100 niños cantores de 30 países. La situación es dramática, por lo que las redes sociales han sido su medio de trabajo y de recolección de fondos. Sus autoridades, como su director Gerald Birt, aboga por una intervención estatal para poder sostener el coro. Caso contrario, según señalaron a Euronews, entrarán en quiebra en octubre de este año. La música tiene una imagen internacional positiva, especialmente con los niños en el escenario. Eso significa que la imagen positiva también se refleja en la imagen de Austria, de Viena. Por eso, junto a otros muchos, creo que la promoción que hemos estado haciendo durante décadas debería valer algo de cara a los funcionarios que toman decisiones. El Coro de Niños de Viena es un coro de niños sopranos y mezzosopranos con sede en la capital austríaca. Es uno de los coros de niños más conocidos en el mundo. Los niños son seleccionados principalmente en Austria, pero también provienen de otras naciones del mundo y se les entrevista individualmente. El coro es el romulano actual de niños de la corte vienesa que data de la Baja Edad Media. El coro fue creado por una carta escrita por Maximiliano I el 7 de julio de 1498. En ese documento, el emperador ordena a los funcionarios de la corte que contraten a un maestro de canto, dos bajos y seis niños. Un esloveno, Yuri Slankonja, se convirtió en director. El coro ha trabajado con obras de músicos como Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Caldara, Antonio Salieri, Heinrich Ixac, Johann Joseph Fax, Christoph Willibald, Richard Wagner, Antonio Buchner y Gustav Mahler. A esto se suma un repertorio de música coral religioso y música popular europea. Lab 16 Art Contest es una convocatoria internacional para artistas. El concurso está destinado para todo artista o grupo de artistas y profesionales de todo el mundo. Son admitidas todo tipo de obras de arte: pintura, escultura, fotografía, técnica mixta, digital, gráfico y videos. Lab 16 Art Contest administrará los trabajos pintura, escultura, fotografía, técnica mixta, digital, gráfico, video, net art y otros. El concurso está dirigido a cualquier artista gráfico, diseñadores, pintores, fotógrafos y mucho más que desarrollen sus actividades en forma profesional o no, sin importar su país de origen. Los artistas seleccionados tendrán la oportunidad de recibir un premio económico y la oportunidad de exponer las obras en una galería. El concurso prevé la selección de 12 artistas finalistas. Melamegui apuesta a la creación de una nueva colección de obras a través de la selección de un artista entre los 12 seleccionados finalistas del concurso. La colaboración permitirá al artista desarrollar una colección enteramente con sus obras y que será promocionada y presentada a todos los compradores de la red comercial de la compañía. Melamegui Lab adquiere una de las 12 obras de arte finales. Esta obra de arte pasará a formar parte de la colección privada del laboratorio. El premio tiene un valor máximo de compra de 2.000 euros. Al finalizar la exhibición colectiva, será adjudicado un premio en metálico de 1.000 euros a uno de los 12 artistas seleccionados. El premio se atribuye con base a la calidad y a la originalidad de la obra expuesta. La obra premiada seguirá siendo propiedad del artista. El premio es una contribución al desarrollo de la búsqueda artística y estética. Un libro monográfico se dedicará a uno de los artistas finalistas. La monografía será realizada por Melamegui Lab, con la colaboración de los curadores de la exhibición final. El libro será preparado, desarrollado, impreso y distribuido por cuenta de Melamegui Lab. A las copias distribuidas se le añadirán otras para el uso personal del artista. Serán impresas alrededor de 100 copias de la monografía, de las cuales 20 serán cedidas al artista. La distribución de la monografía será preparada por Melamegui a favor de sus mejores clientes y coleccionistas. La fecha límite de entrega en esta convocatoria es hasta el 9 de julio de este año. Si usted desea tener mayor información respecto de esta convocatoria, usted puede ir hasta la página www.lab.melamegui.com. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2020, presenta Rosa, una obra de Pablo Tatés, adaptada a teatro online, basada en la vida de Rosa Parks, la mujer que impulsó los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, símbolo de la lucha contra el racismo y la política de segregación. Teatro online, viernes 26 de junio y 3 de julio, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias electrónicas desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Son ya las 8 de la mañana con un minuto y regresamos aquí en su espacio informativo de Zona Cultura. Antes de dar el paso a nuestra compañera Laura Ríos, les contamos la agenda de actividades para esta jornada. A partir de las 10 de la mañana tendremos una guía con el Museo de Arte Colonial, ubicado en el casco colonial de Quito. A las 7 de la noche, no se lo pierda, en Facebook Live y YouTube, un concierto especial junto a la Camerata de la Casa de la Cultura. Con este preámbulo le damos el paso a nuestra compañera Laura Ríos, que está junto a nuestro primer invitado, el maestro Inti Amaru. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Inti Amaru nos acompaña el día de hoy para hablar sobre el camino que se encuentran labrando hacia la Cuarta Cumbre Mundial de las Artes, de las Ciencias y la Espiritualidad por la Paz y la Vida. La preinauguración la realizarán en el mes de septiembre, si la pandemia lo permite, en el Museo de Medicina del Centro de Convenciones Eugenio Espejo, en la que se conocerá además las directivas de los países filiales de la cumbre. Bienvenido a usted, Inti Amaru, a Zona Cultura. Gracias. Un saludo primeramente a todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y damos primeramente agradecemos la presencia de una gran periodista como es Laurita Ríos, que nos ha dado la oportunidad de difundir este mensaje importantísimo como es la presentación de los embajadores y comisionados de los diferentes países, región Europa, África, y los países de Medio Oriente. Bueno, estamos en este momento agradeciendo, digamos, a todos los compañeros que participaron, a todos los embajadores que participaron de Oceanía, de África, de Asia, de Europa, que se han dado esta cita. Tenemos la participación de cerca de 70 países hasta ahora. Estamos esperando las respuestas de los compañeros de los otros países para que se integre, pero en todo caso tenemos nos viene la celebración el lanzamiento de la precumbre en septiembre 22 en el Museo de la Medicina, en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Maestro Inti, quisiéramos conocer, en el caso de que no sea posible poder hacer esa preinauguración en el mes de septiembre, ¿se postergará o cómo la realizarán? Sí, por supuesto, si es que no es posible y la pandemia no nos permite, pues tendremos que extender el prelanzamiento para diciembre 22, 23 aproximadamente, y de la cual se postergará, por supuesto, desde la inauguración de la cumbre, de la cuarta cumbre, que estaba previsto. Si es que se hace el prelanzamiento en septiembre, pues el lanzamiento se hará en marzo. Y si es que se hace el prelanzamiento en diciembre, lo haremos en junio del próximo año, el 2021. Entonces, mientras tanto, venimos preparando y haciendo la agenda para las diferentes áreas culturales que tenemos previsto para las exposiciones de pintura, que lo hemos venido desarrollando en los diferentes salones de las diferentes provincias estamos en 20 provincias con nuestros coordinadores provinciales que hacen las gestiones para poder cristalizar este gran sueño de todos los artistas que no han sido, que no han tenido la oportunidad de poder exponer sus trabajos y sacar a los ojos del mundo, ¿no? En este espacio, en este caso, tenemos pues la participación de todos estos personajes importantísimos, como está Maturana, es un premio Nobel de la Paz, está Anca Nicolescu, que es presidenta del Consejo Mundial. Bueno, y tenemos grandes personajes que nos estarán visitando en la inauguración. Y seguiremos trabajando para poder coordinar la posesión de todas las directivas a nivel del mundo, de todos los países que tenemos filiales de la Cumbre Mundial. Las directivas estaremos haciéndolo en el pre-lanzamiento, en caso de que se conserve para o si no, se lo hará en septiembre 22. Maestro, ustedes a esta Cuarta Cumbre Mundial de las Artes la han denominado, pues, que es parte de las ciencias y de la espiritualidad por la paz y por la vida. ¿A dónde queremos llegar? A unificar los criterios de todas las diferentes generaciones. Por ejemplo, hay mucha gente que no tiene un apego a sus raíces. Hemos tenido y por lo tanto están involucrados solamente en la parte de la ciencia, ¿no? Y hemos mencionado la parte de la espiritualidad porque también nosotros hemos estado presentes en todos los actos desde la primera cumbre. Hemos estado presentes en nuestros pueblos ancestrales haciendo las ceremonias con nuestras paisas, con nuestras mamas, con los hermanos, en todos los aspectos, digamos, ¿no?, conviviendo con eso y compartiendo arte, compartiendo música, compartiendo pintura. Y bueno, las siete artes, porque hemos tenido la oportunidad de tener una gran convocatoria, tenemos grandes artistas, cineastas, danzantes, ¿no? Entonces, esta manifestación ancestral hemos unificado, por eso hemos puesto de las ciencias y las artes. Todos, no, queríamos ponerle de las ciencias ancestrales, ¿no? Pero solamente se identificaría con una parte de la población, y no con la totalidad que quisiéramos, que esté el mensaje, ¿no? Por eso se le ha separado la ciencia y la espiritualidad. Maestro, cuando hablamos de una cuarta cumbre, significa que en estos prelanzamientos habrá la presencia de grandes maestros, como usted nos acaba de mencionar. ¿Se tiene previsto qué nomás el público podrá observar en este centro del Eugenio Espejo? Por supuesto, pues está abierto para todo público, como ha sido la característica de la cumbre mundial, ha sido totalmente abierta para que puedan participar de todas las tendencias políticas, económicas, sociales, de todas las tendencias religiosas, ¿no? Porque yo pienso que las artes no tienen barreras, no tienen un pensamiento, no tienen colores, no tienen banderas, solamente es la única política que tiene la Cumbre Mundial de las Artes, es la política de la vida, la política de la defensa de la tierra, el cultivar la esencia, la solidaridad del ser humano. Entonces, ¿qué podremos ver? ¿Cuántas obras estarán expuestas? Bueno, en la tercera cumbre tuvimos la oportunidad de tener a grandes celebridades, y un gran número, tuvimos cerca de unas 900 obras, hasta el punto de que tuvimos 11 muestras simultáneas en un momento determinado, lo que sumaba aproximadamente de unas 800 a 900 obras, tanto de artistas nacionales como internacionales. Entonces, y ahí todas las tendencias de pensamiento, y es enriquecedor para todo el público presente que tiene la oportunidad de poder disfrutar de estas manifestaciones culturales que las tenemos acá. Y no solamente en pintura, ¿no? Sino hemos tenido grandes valores, como ha estado acá ganadores de los Grammy, como Nubilov, hemos tenido el grupo Altura, hemos tenido, bueno, también los grandes pensamientos cerebros del mundo, como son los premios Nobel. Ha estado acá Adela Marrita, ha estado Mariana Rica Pérez Vallejo, ha estado Marcelo Saizuni, Juan Javier Espárate, hemos tenido la presencia de Adolfo Pérez Espinel, de Rigoberta Menchú, entre otros. Entonces, es hermoso poder compartir, digamos, este conocimiento con todos estos. Y en este escenario vamos a tener también mesas de diálogo para poder sacar conclusiones y llegar a concluir con un manifiesto que tenemos previsto en esta cuarta cumbre. El manifiesto donde se estarán discutiéndose las diferentes ponencias de los participantes de los diferentes países. Todo lo que se resume, de pronto se dará a conocer en algún libro o tal vez a través de vía online. Sí, primeramente se dará a conocer vía online, ¿no? Pero de ahí estamos, también tenemos la ambición y están invitados los 100 grandes maestros de la pintura, de las artes, que van a estar presentes aquí y va a ser impreso, ¿no? Van a estar grandes poetas del mundo, premios, personas que han sido premiadas por la ONU, por la UNESCO, por instituciones mundiales. Entonces, vamos a tener una gran cantidad de conocimiento, de ciencias, de inspiraciones, tanto de los grandes maestros y maestras del mundo. Este intercambio cultural que se realiza con diferentes países del mundo, sin duda es a través de las artes, pero ¿qué pasa con la gastronomía, de pronto, con esas historias que también se vinculan con el arte y la cultura? Por supuesto, nosotros tenemos la cumbre es de la ciencia y la espiritualidad. Dentro de las ciencias está la gastronomía, está respetado la prevención de la salud, por ejemplo, donde están invitados especialistas, científicos, que van a dar un criterio no solamente acerca del COVID, sino de una vida saludable, de una vida, cómo llevar, cómo armonizar nuestro cuerpo con el espíritu, cómo elevar nuestra mente para poder equilibrar los problemas físicos, ¿no? Vamos a tener diferentes tendencias de pensamiento, van a estar presentes maestros en espiritualidad de la India, van a estar también de nuestros taitas y mamás de acá del Ecuador y del mundo, ¿no? Esperamos y aspiramos que contar con la presencia de los maorí, por ejemplo, que son unos especialistas y en la oración, con su gesticulación, con su decoración, que lo hacen los ritos permanentemente durante toda su vida. ¿Y cuál es el compromiso que adquiere cada una de las directivas? El compromiso de mantener viva la mentalidad, la solidaridad en cada uno de los países, de seguir cultivando y hasta el punto de que en la quinta cumbre aspiramos poder ejecutarlo, la cumbre mundial en todos los países de una forma simultánea, al igual que hemos hecho prácticas acá de las exposiciones, por ejemplo, si se pudo hacer 11, se puede hacer en muchos países y tenemos las coordinaciones bien organizadas, ¿no? Bueno, ustedes tienen ya 90 países que son parte de esta cumbre. ¿Cuáles serían las mayores aspiraciones que tienen? Por supuesto, es la visibilidad, es visualizarle a nuestro país, es promover el turismo, es promover esa, la imagen que tenemos. No es solamente corrupción, como lo vemos en todos los días en la parte de las redes, ¿no?, de, acerca de los gobernantes, ¿no? Nosotros acá tenemos, somos gente que estamos conscientes, los artistas estamos conscientes de la problemática, pero hay una riqueza que es importantísima que debe el turista, y en todos los confines del mundo tienen que saber que acá, en el corazón de la tierra, en nuestro chungo, como le decimos, nuestra Pachamama, habemos personas que estamos inquietos por promover esa otra parte, que es la una lucecita de la sanidad de nuestras culturas, manifestar, sacar a la luz muchas cosas que no solamente es corrupción, ¿no? Como se ha difundido en los últimos tiempos a nivel mundial. Si hay artistas, gestores, promotores, productores que desean participar de esta cuarta cumbre, ¿cómo pueden tener acceso? ¿Cómo pueden llegar para poder estar dentro de lo que se viene ya en este mes de septiembre? Por supuesto, solamente ingresen, dejen su mensaje en la página de la cumbre, y para se necesita ver su característica, su técnica, el área, ¿no?, y poder programar la participación, no solamente de uno. Hemos tenido la propuesta de muchas agrupaciones que quieren estar presentes. En ocasiones anteriores hemos tenido que restringir la participación de los artistas, porque pese a la cantidad de programaciones que hemos cumplido, más o menos unas 215 en estos 5 años, 215 programaciones, hasta el punto que en esos no hemos abastecido con los espacios físicos y han quedado algunas personas fuera, pero en este año yo creo que contamos con mucha más personas que estamos promoviendo el arte en las diferentes áreas, ¿no? Queremos agradecer la participación del maestro Inti Amaru, quien nos ha compartido lo que se viene respecto de la Cuarta Cumbre Mundial de las Artes, las Ciencias y la Espiritualidad por la Paz y por la Vida. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Es momento de conocer a nuestra invitada. Este 26 de junio, la Casa de la Música, con su campaña La Música No Para, presentará el concierto online Encuentro Vital, con la presentación de Andrea Cóndor Trío. Su protagonista, Andrea Cóndor, nos acompaña vía telefónica esta mañana. Buenos días, bienvenida. Gracias Darío, muchas gracias por el espacio. ¿Qué es Encuentro Vital? Bueno, Encuentro Vital hemos denominado este concierto en el que nos encontramos tanto los músicos entre nosotros, ¿no?, para volver a hacer la música, el encuentro de los músicos con la música y el encuentro de nosotros con el público. El encuentro también con los espacios que tenemos en Quito y que han tenido que estar en espera y que seguirán tal vez por mucho tiempo en espera sin público, pero que nosotros de alguna manera podemos reactivarlo con este tipo de propuestas. Esto es Encuentro Vital, realmente lo hemos denominado así al encuentro por lo que te digo, ¿no?, que es vital volver a encontrarse, es vital volver a estar en los mismos escenarios. Por favor, ¿cuáles son esos artistas que estarán acompañando a Andrea Cóndor Trío? ¿Cuáles son ellos que van a estar encontrándose en esta ocasión? Bueno, en la guitarra Efraín Jaque, en el bajo Esteban Rivera, y también hemos invitado a un percusionista, Jairo Arciniega, que estará también dando un toque ahí de sabor para algunos temas que así lo requieren. Y bueno, mi persona, Andrea Cóndor, en la voz. Estamos intentando dar una noche de tertulia, hablar un poquito de los compositores, de grandes compositores, de los que vamos a interpretar sus temas: Silvio Rodríguez, Violeta Parra, Chabuca Granda, Víctor Jara, a estos grandes. ¿Cómo nació la idea de sumarse a estas presentaciones en los conciertos virtuales? Bueno, es una necesidad que yo tenía desde un principio cuando comenzó todo esto de la pandemia. Yo sabía que íbamos a ser los primeros en parar nuestra actividad, porque de hecho yo tuve que dejar algunas actividades ya antes de que mucha gente pare de trabajar. Yo ya se suspendieron varios conciertos. Y obviamente seremos uno de los sectores que se reactiven muy al final de esto, de todo esto. Entonces se convierte en una necesidad el proponer. Yo pienso que si bien el público no puede todavía asistir a los teatros, a los escenarios donde está acostumbrado a acudir, los artistas podemos comenzar a reactivarlos de esta manera. Entonces esta es la propuesta que yo le realicé a la Casa de la Música y también a mis compañeros, ¿no? Les dije, oigan, volvamos, intentemos hacerlo. Es mucho más difícil porque ahora los costos de producción de un evento así son mucho más altos para el artista, ¿no? Porque ya no es solamente el ir a presentarnos, sino ahora debemos contar con un equipo de técnico, de cámaras, de sonido, y que esté conectado a todo este proceso nuevo del internet, ¿no? A las plataformas virtuales. En este caso vamos a presentarlo por una sala privada de YouTube y lo vamos a transmitir desde la Casa de la Música, desde la sala de conciertos grande de la Casa de la Música. Y bueno, todo este es un despliegue mayor de producción. Es un riesgo también para nosotros, tomando en cuenta que ahora, digamos, una entrada prácticamente es una entrada familiar. Por ejemplo, nuestro concierto tiene un costo nada más de $5. Y con este link puede apreciarlo en casa, desde la comodidad del hogar, con la garantía de que, como te digo, hay invertido ahí más recursos para que sea óptimo el sonido, que puedan captar bien las cámaras, y etcétera. Y obviamente esto bajan los ingresos nuestros como agrupaciones y suben los costos de producción. Esto requiere un riesgo y una decisión, ¿no? De decir, bueno, vamos a arriesgarnos y vamos a lanzarnos a hacerlo, a pesar de que puedes, y no sabes cómo va a reaccionar el público, no sabes si tendrá acogida o no la propuesta, pero aún así es necesario y es nuestra misión también comenzar a buscar este tipo de oportunidades de volver, ¿no? Ustedes entonces van a estar reunidos todos juntos ahí en la Casa de la Música y realizarán este concierto, ¿no? Sí, en vivo será transmitido, como te digo, con toda la garantía de que haya un buen sonido y una buena imagen para transmitirlo por YouTube, por la sala privada. Los boletos es muy fácil adquirirlos. Entra a la Casa de la Música, hay una opción boletos.casadelamusica.es y es más, se lo puede adquirir desde cualquier parte del mundo, ¿no? Nos pueden ver. Esta es, digamos, una de las ventajas de hacerlo online, es que no solamente podrían disfrutarlo aquí, sino en otras ciudades y en otros países. En algún momento de la carrera de más de 20 años que lleva Andrea Cóndor, ¿visualizó o alguna vez imaginó tener estos escenarios virtuales y empezar ya a generar una industria musical digital? Sabes que no, nunca. Es una cosa muy, muy rara, y de hecho hace un par de semanas que estuve haciendo junto a Jairo Arciniega un evento para la Secretaría de Cultura, para los niños, por el Día del Niño, en el Capitol, me pareció una cosa, no sé, el corazón se me hizo chiquito porque llegamos a semejante teatro y claro, teníamos un montón de cámaras, pero no había nadie, no tenías ni un aplauso, no tenías el contacto ese, ¿no?, con al que estamos tan acostumbrados, y claro, es una nueva realidad. Obviamente nosotros añoraremos siempre el en vivo totalmente ahí, el público contigo, pero mientras esto no sea posible, también uno tiene que aprender a cambiar el chip y afrontar que si esa es la nueva realidad, tenemos que hacerlo y no podemos cruzarnos de brazos y parar. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer. Como te digo, jamás me hubiera imaginado. Y sí, me parece una cosa muy, muy loca, muy inesperada. La vida ha dado este vuelco y nos ha dejado muchas lecciones. Entre estos, el apreciar mucho más la cercanía de la gente. Por favor, ¿qué escenario se va a generar a corto o mediano plazo para las artes musicales o también las artes escénicas en este contexto de la pandemia? Yo esperaría que como te digo, se puedan seguir reactivando de a poco las salas. Esperaría que, bueno, el aforo de los teatros, si bien no va a poder ser el total, se comience a pensar en que la gente vaya. Yo veo cómo va la gente en el transporte público y pienso que eso es mucho más riesgoso que ir a un teatro, además de que lamentablemente la realidad es que muy poca gente acude a los teatros. Esa es la realidad, ¿no? Con esto pienso que de a poco se pueda reactivar sería excelente. Mientras tanto, yo esperaría que, así como esta iniciativa de la Casa de la Música, muchos otros espacios abran sus puertas, al menos para las transmisiones en vivo desde los lugares emblemáticos que tenemos aquí en nuestra capital y en el país. Y bueno, continuar. La idea, yo pienso que es no parar de hacerlo, es no parar de generar, de crear, de proponer, y también crear una conciencia en nuestro público de que si bien los artistas nos hemos sumado en esta pandemia solidariamente, incluso a regalar nuestro quehacer por las redes, regalando canciones y momentos de esparcimiento para que la gente en el encierro sea más llevadero, ¿no? También deben tener una conciencia de que este es nuestro trabajo. El arte es un trabajo. El arte merece también remuneración. Viven de esto muchísimas familias y no podemos esperar que siempre sea gratuito. Y como te digo, hay que crear esta conciencia de que ahora, con un boleto que tú puedas comprarlo, cualquiera de mis colegas artistas, a mi persona también, que vamos a hacer este concierto, puedes disfrutarlo con tu familia desde tu casa, desde un dispositivo. Entonces, también el ser solidarios y el pensar esto, ¿no? De que si ya hemos recibido un montón de generosidad en las redes, es momento también de retribuir eso a nuestros artistas. Andrea Cóndor forma parte de la Escuela Lírica de la Fundación Teatro Nacional Sucre, donde se ha desempeñado como protagonista en diferentes piezas como Fausto, Carmen y Eunice, entre otras más. ¿Qué trabajos han debido ser detenidos o postergados en la Escuela Lírica? Bueno, prácticamente toda nuestra actividad de lírica este año prácticamente no se va a dar. ¿Qué planes tenían? Teníamos que hacer una ópera este junio, justamente estuviésemos ahora ya terminando de montar Las Bodas de Fígaro. También di mis planes personales en Semana Santa con las orquestas sinfónicas, ya no se pudieron dar. En este año yo tenía pensado viajar a Guayaquil, igual hacer un par de óperas allá, pero ya no fue posible y lamentablemente no. Todo lo referente a lo lírico, que ya es de por sí bastante frágil y es muy, se hace muy poco acá en el país, se va a tener que postergar porque, como te contaba, hay mucho, requiere estar juntas muchas personas y grandes orquestas, elencos grandes, y claro, ahora incluso incluso no sería prudente en estos momentos por cómo van las cosas, no por cuestiones sanitarias, es lo más prudente, pienso, que se postergue totalmente esto. Y bueno, igual en la Escuela Lírica estamos ahora con teletrabajo, haciendo algunas cosas, propuestas desde casa, cada uno cantando cosas, investigando para poder realizar videos didácticos, educativos para la comunidad. Yo he salido, como yo manejo también este ámbito popular, he salido a hacer microconciertos en las diferentes barrios de Quito, junto a otros compañeros, colegas de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Por favor, Andrea, en noviembre del 2019... se presentó el disco La Espera, su primera producción discográfica. ¿Qué ha pasado con este trabajo? Sabes que también, bueno, por suerte lo logré presentar el año pasado. Siempre es difícil, siempre son esfuerzos independientes que requieren de mucha decisión y de mucho riesgo, como te decía, antes y ahora más. Pero tengo esta alegría de haberlo hecho, de haberlo podido concretar, de haber hecho el lanzamiento de mi disco. Tenía también planes para este año. Tenía que haberme ido a hacer conciertos en algunas ciudades para promocionar el disco. Ya no es posible. Pero ya retomaré eso. Al menos tengo este material ya grabado. Y sí pienso lanzarlo en las plataformas próximamente, en varias plataformas virtuales, y también tengo mis discos ahí guardados, porque todavía yo tengo mucho este romanticismo de tener el CD en las manos, ¿no? Y creo que habemos, mi público, el público que suele asistir a mis recitales, también tiene este anhelo, así que cuando pueda reencontrarme con ellos, tengo todavía mis discos ahí esperándolos. ¿Qué críticas recibió Andrea Cóndor de La Espera, del público, una vez que se pudo presentar a fin de año del 2019? Bueno, les gustó mucho. Sabes que la visión de mi disco era muy sencilla, realmente muy, muy minimalista, y sigue siendo. Incluso este encuentro vital del que estábamos conversando tiene esta misma sonoridad muy, muy minimalista, ¿no? Como un bajo y una voz, una guitarra y una voz, un charango y una voz, porque me parece que es muy íntimo esta conversación entre los instrumentos. Para mí prácticamente son instrumentos solistas, ¿no? Son dos instrumentos solistas conversando, y esto se vuelve algo muy, muy íntimo, y me gusta esta sonoridad. Esta es una primera visión, creo que luego tengo muchas otras ideas para poderlas plasmar y tal vez con otros sonidos, pero por el momento me estoy manejando esta sonoridad, y a la gente le ha gustado mucho. Hay un dúo en especial de bajo y voz que causó muchas buenas críticas entre los colegas, y que dúo que hago con Esteban Rivera. Y bueno, ha sido, me voy descubriendo cosas en el camino, y sigo en este descubrirme a mí misma, mis sonidos y mis propuestas. ¿Y hay la posibilidad, la propuesta de un segundo disco? Sí, claro, sí, en eso yo sigo pensando y trabajando. Hasta que no esté todo totalmente ya bien planteado, prefiero no hablar mucho, pero sí, obviamente yo no pretendo no quedarme con un solo disco, sino que tengo muchas ideas y muchos temas que podemos reversionar de lindas maneras, ¿no? Para un nuevo trabajo. Y parte de lo que contiene el disco La Espera estará presente este 26 de junio en el concierto Encuentro Vital. Sí, tengo ahí unos tres temas, más o menos tres o cuatro temas que incluiremos en este Encuentro Vital. Por ejemplo, yo te estoy muy orgullosa de una versión mía de La Bocina, que tuve que buscar muchos registros bien antiguos para poder llegar a esta bocina. que era más parecida a la que antes, cuando en sus inicios se cantaba, a la que se canta hoy. Y claro, en esta búsqueda me he dado cuenta de que a mucha música, no solo ecuatoriana, sino latinoamericana, le pasa lo mismo, ¿no? De que se reversiona tantas veces que ya, digamos, los intérpretes hacen la versión de la versión de la versión, y prácticamente mucha de esta música llegan a ser otras canciones totalmente distintas a las que fueron en su momento originalmente, ¿no? Y bueno, esta, ya que yo no soy compositora, yo no soy cantautora, mi responsabilidad como intérprete es esa, de investigar y de buscar las primeras versiones y tratar de, a partir de eso, brindar una versión propia. Bueno, entonces eso será parte de lo que veremos este Encuentro Vital, este 26 de junio. Queremos agradecer a Andrea Cóndor Trío. Esa será la propuesta que nos presenta nuestra invitada. Sí. Gracias, Andrea, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias, Darío, a ti. Gracias una vez más por este espacio de que siempre me abre las puertas. Vengan a disfrutar este momento íntimo junto a nosotros. Así despedimos a nuestra invitada, Andrea Cóndor. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Valga o no valga, guambrita, para el corazón. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos pone a disposición de usted su Galería Nacional Virtual. Solo tiene que dar un clic en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, para conocer el trabajo de los creadores, pintores y escultores de las 24 provincias del país. La Plástica Ecuatoriana llega a su casa cada miércoles a las 7 de la noche, con una diversidad de sentires de nuestros artistas. CCE en tu casa. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la reserva patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutarse a dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, buenos días amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, la 100.9 en Cultura FM, los 940M, nuestra página web www.radiocc.com.es. Vamos a dialogar esta mañana junto a nuestra invitada Ana Cristina Cisneros Pérez. Ella actualmente se desempeña como coordinadora del área de comunicación de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, precisamente. Como ustedes ya lo entenderán, vamos a tratar únicamente los temas culturales que le competen a nuestra capital para dialogarlo junto a nuestra invitada, que ella nos va a contar una serie de actividades que tienen precisamente en esta semana, cada jornada que ellos lo manejan, pero vamos a tratar lo que es a partir de este día, de esta semana, hasta el 27, que ya se empieza a cerrar el último, este mes de junio precisamente, y con todas las actividades que realiza, que hace actualmente la Secretaría de Cultura. Agenda del 22 al 28 de junio, perdón, les habíamos dicho 27, con todos estos espacios que nos presenta la Secretaría de Cultura. Ana, queremos agradecerle por la compañía, por visitarnos esta mañana virtualmente, y contémosle al público, primero queríamos saber cómo ustedes han desarrollado las actividades virtuales desde que empezó la etapa del confinamiento. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días con todos y todas. Sí, en efecto, desde que inició la el periodo de pandemia y de cuarentena, desde la Secretaría de Cultura hemos realizado algunas actividades a través de nuestras páginas web, a través de nuestras páginas de Facebook, de Instagram, aportando con actividades culturales, en donde hemos desarrollado planificaciones semanales a través de todos los espacios para brindar a la ciudadanía un servicio continuo, en donde no se deje de lado también la parte cultural, en donde no se deje de lado el encontrarnos en este gran paraguas que nos ofrece la cultura, para desde ahí poder también pensar, imaginar otras formas de relacionarnos en este contexto de la pandemia. Ante eso, y después de muchas evaluaciones, de ir probando qué funciona mejor, cómo podemos llegar a más gente, hemos conformado una agenda que todavía se maneja a través de la virtualidad debido a las restricciones que tenemos y algunas actividades que lo hacemos en territorio con las medidas de bioseguridad necesarias para el caso. En ese sentido, la Secretaría mantiene reuniones constantes con los coordinadores de los espacios, con coordinadores de territorio, para ver cuál es la mejor manera de ofertar los productos, los culturales a la ciudadanía quiteña. En ese sentido, presentamos todas las semanas una agenda interesante y la de esta semana no se queda atrás. Tuvimos un gran evento con el Día del Padre, en donde tuvimos una acogida increíble, y no solo nos basamos en la virtualidad a través de nuestras redes sociales, sino también se unieron las radios municipales como Pacha FM, la radio municipal en sí, para retransmitir este concierto que nos llevó alrededor de 3 horas, en donde disfrutamos de música, de alegría, de fiesta, con las medidas de seguridad necesarias, que es lo pertinente en cada acción que nosotros realizamos, recordar y resaltar la obligatoriedad y la corresponsabilidad que tenemos con el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos constante. Perfecto. Queremos arrancar, ya decíamos, le agradecemos a Ana esta primera respuesta sobre cómo se está realizando el trabajo del municipio de Quito, que no ha parado en cuanto a arte y cultura, con las presentaciones de estos conciertos, por ejemplo, y que ustedes lo conocen, amigos. Como destaca nuestra invitada, ya tuvo el Día del Padre este concierto, pero también se realizó por el Día de la Madre y además por el Día del Niño los eventos que habían pasado. Y seguramente todos esperamos que termine el confinamiento, pero mientras permanezca, estas actividades continuarán. Queremos hablar sobre esta agenda que ya nos compartían ustedes, el conversatorio sobre procesos de iniciativas culturales de la ruralidad, con la antropóloga Erika Bedón. Ampliemos más de esta idea, Ana, por favor. Bueno, en realidad en este conversatorio participan la antropóloga Erika Bedón, la investigadora Berta Mora, el historiador Walter Rojas. Esta es una primera acción que se la abre al público de parte de la agenda de territorio rural y de parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. En este sentido, dentro de estas conversaciones que les había comentado, surgió la necesidad de llevar a discusión y a una puesta también en escena, si se lo quiere llamar de alguna manera, a través de los canales virtuales, sobre cómo se están dando, cómo se han llevado los procesos e iniciativas culturales desde la ruralidad. Tenemos ahí varios actores culturales, varios espacios culturales que han estado activos, pese a que estamos en contexto de pandemia, han estado activos desde otras maneras, pensando la forma de llevar el mensaje de las parroquias, de los espacios rurales, hacia todos los ciudadanos quiteños. Y en ese sentido vimos la necesidad de que este momento, ya que no nos permite el encontrarnos físicamente, sí nos permite el dialogar, y en ese dialogar ver cómo están los procesos, ver qué forma nos articulamos también como agentes externos a veces a los espacios y a los procesos de las parroquias y de las localidades rurales. A veces solo pensamos que vamos a los lugares como una especie de turismo, pero también hay que tomar en cuenta que son parroquias, son lugares que tienen mucha historia. Si bien es cierto, presentamos cómo están los procesos y las iniciativas culturales de la ruralidad, es preciso mencionar cuál es la identidad, la memoria y el patrimonio rural del que está nutrido la diversidad cultural del Distrito Metropolitano de Quito. porque si bien sabemos somos un abanico identitario de mucha diversidad, debemos empezar a conocer esa diversidad y esas diferencias que nos van uniendo después en las grandes fiestas parroquiales, en las grandes fiestas de los espacios rurales. Ahora es el momento de saber cómo suceden, cuál es su identidad y cuál es el patrimonio que nosotras y nosotros debemos cuidar en ese sentido. Para eso hemos preparado estos dos, un conversatorio y unas ponencias. Si es que están interesados, les invitamos a inscribirse en culturaterritoriorural.dmq@gmail.com. Y si es que quieren saber más información, todo está en nuestra página web, quitocultura.com. Igual en nuestras redes sociales nos encuentran como la Secretaría de Cultura. Perfecto. Ana, vamos a conversar sobre esta propuesta de Asoma TV, una propuesta cultural que llega precisamente a los barrios de Quito y que ya hemos visto precisamente visitando las redes sociales de ustedes todo el trabajo que se ha hecho. ¿Cómo está enfocado, hacia quiénes va dirigido y cuáles son los proyectos ya que se vienen para el final de junio y los inicios de julio? Bueno, el Asoma TV es una propuesta que iniciamos cuando el semáforo todavía seguía en rojo, cuando teníamos esta restricción del toque de queda hasta las 2 de la tarde. Los elencos municipales, y esto hay que recalcar porque es muy importante, nosotros las acciones y las actividades que tomamos y que las ejecutamos no representan un costo extra a ningún presupuesto que se había tenido. Por eso utilizamos los elencos municipales, que son trabajadores municipales quienes reciben un salario mensual para poder hacer las actividades. En ese sentido, la Asoma TV es una propuesta que llega a los barrios de Quito, a diferentes administraciones zonales durante las semanas. Llevamos más de un mes y en este ejercicio llevando a los barrios música, llevando magia, llevando danza, tomando en cuenta todas las normas de bioseguridad. De hecho, la propuesta de la campaña Asoma TV no solo es llevar cultura y alegría a los barrios, que es la principal, sino también mostrar cómo la cultura también se afianza en estos temas de educación. En este sentido, la Asoma TV tiene la bandera principal de comunicar a la ciudadanía el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos constante. Tenemos ahí unas anécdotas muy bonitas, ya que los diferentes barrios, al ver que la Secretaría de Cultura se preocupa por cómo está también su salud integral, ¿no? Su salud psicológica, llevar música ha sido de grandes alegrías. Entonces vemos a la gente desde sus ventanas, desde sus balcones, desde sus puertas, que bailan, que cantan, que festejan con las normas de bioseguridad. Y eso es importante porque vemos que en los últimos días todo un poco se ha descontrolado. Sin embargo, esta actividad de la Asoma TV tiene todas las medidas de seguridad necesarias y aparte ese es el mensaje que queremos llevar, que no necesitamos las grandes aglomeraciones de gente, que no necesitamos del estar juntos 50 personas reunidas, no, sino que la cultura también desde la Secretaría la llevamos a todos los lugares de la capital. Claro, y hay que decir que hemos sido testigos de eso, Ana, porque le comentamos, disfrutamos precisamente hace pocos días acá en el sector del condado, que pasaba lo que usted dice, ¿no? La música, los artistas, los que están precisamente, que se bajan a compartir con el público y a enseñarle, ¿no? Que uses tu mascarilla, que te protejas, que estés con las medidas de seguridad, que guardes distancia en una tienda, al entrar a un centro comercial, mucho más, ¿no? Y esto nos parece un aspecto positivo que es parte de lo que hace la Secretaría de Cultura y que seguramente la Asoma TV continuará. Sí, esta semana estaremos visitando la Administración Zonal de Calderón. No les decimos los barrios todo el tiempo, sino es una sorpresa. Claro. Porque así también funciona el Asoma TV. Les sorprendemos y llegamos a tal bar. Pero lo que les puedo adelantar es que estaremos en la Administración Zonal de Calderón. Perfecto. Nos vamos ahora, sí, les decíamos, a la agenda que tiene que ver ya con lo que es el Centro de Arte Contemporáneo, por ejemplo. Exposición de las obras del espacio online. Ampliemos esta información, Ana, por favor. Claro, como ustedes saben, la Secretaría de Cultura tiene a su cargo las distintas fundaciones de la ciudad, tanto Fundación Museos como la Fundación Teatro Nacional Sucre. Dentro de eso, las propuestas que nos presentan los espacios está la del Centro de Arte Contemporáneo, que el día de mañana a las 5 de la tarde nos explican a través de Facebook Live y de Instagram algunas de las exposiciones que tienen en el Centro de Arte Contemporáneo, en el CAC. Están ahí haciendo recorridos virtuales y más que nada un poco más personalizados, tomándose el tiempo de ir explicando en qué consiste cada una de las obras, cómo fue trabajada, bajo qué concepto, qué guías les tienen de parte de los mismos artistas para poder montar la obra, y ahí la gente tiene como una interacción mucho más directa de poder preguntar. A veces pensamos que el arte contemporáneo puede ser algo muy abstracto y muy fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados, pues esta es la oportunidad de encontrarnos y conversar. ¿En qué consisten las obras? ¿Cuáles son? ¿Qué está ahora o qué estaba en el Centro de Arte Contemporáneo? ¿Qué estaba pensado? Porque ya con todo lo del contexto de la pandemia nos tocó reactualizar las cosas que tenemos y ver qué podemos llevar al público a que lo conozca, a que lo disfrute. Pero la que les venimos a promocionar es la clase del viernes 26 a las 5 de la tarde. Son clases didácticas de diferentes instrumentos. En este caso del saxofón a través de Facebook Live. Y de la misma forma, a las 7 de la noche, el Teatro Capitol nos lleva a una masterclass en vivo que está pensada para la producción técnica de eventos. Si bien es cierto, no podemos nosotras ahora contar con eventos todos los días, pensamos que en un futuro, viendo que todo pase, que todo se vaya controlando, necesitamos hacer las cosas de mejor manera. Y para eso tenemos que prepararnos. Así que el Teatro Capitol prepara su masterclass de producción técnica de eventos a través de Facebook Live el viernes a las 7 de la noche. El sábado, como ya es costumbre, a las 10 de la mañana, la red de bibliotecas, la red municipal de bibliotecas, nos cuenta, se llama Cuentacuentos, esta sección. Es un Facebook Live en donde se conectan una gran cantidad de niños especialmente a recibir sus lecturas del sábado. En esta semana tenemos, fíjate bien, de la escritora ecuatoriana María Eugenia Delgado, a través del Facebook Live de la Red Municipal de Biblioteca. Esta, como les contaba, es una actividad que la venimos realizando todas las semanas, desde la semana 1 que empezó el confinamiento. A través de la Red Municipal de Bibliotecas hacemos lecturas en vivo para que se puedan conectar la gente, no solo con la lectura en sí, sino con algunos de los parámetros que nos dan los escritores, las escritoras, para promocionar el hábito de la lectura y de la escritura. Entonces, ahí esa es nuestra agenda de esta semana. Las actividades diarias ya les contamos sobre la Soma TV y cualquier información que usted requiera ampliarla, si quiere conocer la oferta de los otros espacios, porque este es un resumen súper breve de lo que tenemos, pero de ahí tenemos más de 20 activaciones a la semana, puede conocerlos a través de la página web quitocultura.com. Perfecto. Ana, esto es lo que decíamos, la agenda en cuanto a espacios, ¿no? Porque hablamos del Teatro México, hablamos del Centro de Arte Contemporáneo, de lo que es el Teatro Capitol, la Casa de las Bandas y estos proyectos que ustedes los están realizando. ¿Cómo se hace con estas medidas que hablamos todos de bioseguridad, el distanciamiento y todos estos, para ofrecerles como el concierto que decíamos del Día del Padre, ¿no? Desde un teatro con un excelente sonido, con una excelente transmisión, pero ustedes guardando todas las medidas de seguridad para la producción, los artistas y la gente que tiene que estar ahí en el teatro. Cuando son eventos de esa magnitud como el del Día del Padre, nosotros trabajamos con un tiempo muy grande de anticipación para velar por la seguridad de los músicos que van y participan dentro del escenario. ¿En qué consiste eso? Nosotros tenemos un sistema de desinfección del Teatro Capitol constante, en donde se hace cada vez que los músicos van a tomar el escenario. Es decir, si hicieron prueba de sonido, una hora antes se hace la desinfección de todo el espacio. Igual el día de ayer, antes de ingresar los músicos, se hizo la desinfección. nuestros ensambles, nuestros artistas, nuestras personas que trabajan con la Secretaría de Cultura y que están en territorio, están en constante monitoreo. Se les toma la temperatura cada tanto, se les incentiva, incluso en el Asoma TV les comento que cada canción que se toca se les da alcohol a los músicos de la banda municipal para que vayan como refrescando también sus manos y todo eso, para que no exista ninguna posibilidad de que el virus se pegue a nuestros elencos, porque eso es lo que menos queremos. Perfecto. Ana, queremos agradecerle por estos minutos que usted nos ha dedicado acá. Hemos contado toda la amplia agenda de actividades, como decimos, del 2 de junio hasta el 28, y que por supuesto seguiremos destacando y resaltando esa reactivación cultural que todos buscamos desde acá, desde los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde el municipio de Quito y desde todas las instituciones, precisamente buscando que nuestros artistas vuelvan a la normalidad, a una nueva normalidad que todos la estamos pasando. Ana Cristina Cisneros, entonces, de Coordinación de Comunicación de la Secretaría de Cultura, nos ha acompañado esta mañana acá en Zona Cultura. Ana, le agradecemos mucho, que tenga un resto del día excelente, que pase muy bien. Buen día también, hasta luego. Momento para despedirnos, espero que pasen un excelente fin de semana en compañía de la mejor música ecuatoriana e internacional, aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su casa, en 100.9 FM y 940 AM. Nos encontramos el lunes, no se olvide, a las 7:30 de la mañana. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. No se olvide de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta jornada correspondiente al día viernes 26 de junio, año 2020. Nos acercamos ya al cierre del sexto mes del año y desde acá les agradecemos por una semana más acompañándonos. Les invitamos a no desconectarse de nuestras dos frecuencias, 100.9 en Cultura FM 940M y www.radiocc.com.es. Que tengan un excelente fin de semana y les esperamos este día lunes. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.